lluvia. Con el ojito allá del rancho. El chino, Giselle, Saíd y un servidor. Tenemos todo para que llegue bien despertado. ¡Ay, me oigo! Yes. lloro que no alegro de reír. Para tu buena suerte. Marisela, Humberto Pavón. Yo te amé, no lo niego. Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego. Que te perdone Dios, porque yo no puedo. Tú mataste el amor, ya no sigas llorando. Y otros brazos me están esperando. Fue por tu culpa porque no valoraste. Fue por tu culpa porque siempre pensaste que me ibas a tener todo el tiempo a tus pies. Se acabó, ya lo ves. Los brazos me están esperando. Porque yo no puedo. Tú mataste el amor, ya no sigas llorando. Que otros brazos me están esperando. Nos acompaña hoy el abogado favorito de nuestra comunidad, el abogado Narciso Cruz, y nos estará platicando sobre los temas que tocará este domingo en su programa a las 8 de la mañana. What's up, everyone? Les habla el abogado Narciso Cruz, también conocido como Super Nar, abogado de temas de inmigración. Amigos, este domingo no se la pierdan porque vamos a hablar de cómo obtener la Green Card en el año 2026. Hay mucha gente actualmente teniendo miedo en nuestra comunidad, pero les quiero decir que todavía existe la oportunidad para agarrar los papeles, la Green Card. Ya sabe todo el mundo que si entras legalmente, sí calificas para obtener la Green Card adentro de este país. Pero les voy a presentar novedades que están pasando actualmente en la oficina de USCIS, USCIS en San Diego. El domingo vamos a hablar de esos temas. Yo soy Narciso Cruz, abogado de temas de inmigración, teniendo 15 años de experiencia. 866-627-2789. 866-627-2789. Es muy fácil el número. Yo soy Narciso Cruz, también conocido como Super Nar, Nar Cruz. El número de teléfono tiene mi nombre, 866-NAR-CRUZ. Amigos, no se la pierdan este domingo, que vamos a hablar de las tácticas y también las nuevas políticas que tiene inmigración para la gente que quiere ir adelante para su residencia, su green card. ¿Qué está pasando durante la entrevista? ¿Qué es lo nuevo que sucede con estos temas? Amigos, les vamos a explicar cómo una persona persona puede obtener sus papeles. Si acaso estás interesado o piensas que quizás vas a beneficiar de este tema, no te la pierdas. El domingo vamos a estar aquí en la estación de radio platicando de temas de inmigración con Narciso Cruz, el abogado de inmigración conocido como SuperNar. 866-627-2789. Todos los domingos a las 8 de la mañana pueden escuchar al abogado favorito de nuestra comunidad, el abogado Narciso Cruz, con los temas y noticias que impactan a nuestra comunidad. No te lo pierdas y mantente informado. ¿Buscas los mejores podcasts en español? Labuenapodcast.com. Comedia, noticias, deportes y mucho más. Todo en un solo lugar. Visita labuenapodcast.com. Las mejores voces en el hogar del mejor podcast en español. Labuenapodcast.com. Este es un mensaje importante para quienes batallan con deudas por $10,000 o más de tarjeta de crédito, facturas médicas o préstamos personales. Por la continua inflación, pérdida de empleos y aumento del costo de vida, muchos estadounidenses se enfrentan a deudas de tarjetas de crédito abrumadoras. Si está ahogado en deudas de tarjetas de crédito, podría calificar para poderosas opciones de alivio de deudas que ofrece actualmente National Debt Relief y que pueden reducir significativamente lo que debe. No necesita declararse en bancarrota ni solicitar un préstamo de consolidación de deudas. Podría calificar para esta opción de alivio de deudas y pagar solo una fracción de lo que debe. Actúe ahora para ver si califica. Con miles de reseñas de 5 estrellas en línea y una calificación A+ del Better Business Bureau, National Debt Relief ha ayudado a más de 1,000,000 de consumidores con sus deudas que calificaron para esta opción de alivio. Así que no espere. Llame ahora a la línea directa de reducción de deudas. Marque 800-609-6677. 800-609-6677. Es el 800-609-6677. Únete a las Academias Clásicas y la Universidad Estatal de California en San Marcos para el Super Sábado STEAM, un festival de ciencias gratuito donde familias y niños de todas las edades pueden descubrir la ciencia, reinventar la tecnología y explorar la ingeniería y las matemáticas. El festival es gratuito. Ofrece actividades prácticas para despertar la curiosidad e inspirar el amor de las ciencias, la tecnología y las matemáticas. El 13º Sábado Super STEAM anual se celebra del 14 de marzo en la Universidad Estatal de California en San Marcos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entrada y estacionamiento gratuito. ¡Nos vemos allí! What's up, everyone? Les habla Narciso Cruz, un abogado de temas de inmigración. He conocido personas que han trabajado con miedo, bajo amenazas y sin paga. Pero también he visto cómo estas mismas personas lograron la libertad gracias a la visa T. Si alguien abusó de ti o te han obligado a trabajar, la ley te puede proteger. Llama al 877-619-8472. En The Cruz Law Office te ayudamos a transformar tu historia de dolor en una de esperanza y justicia. Les habla Narciso Cruz, también conocido como SuperNar, abogado de temas de inmigración. Vamos a estar en vivo el domingo a las 8 de la mañana hablando de temas de inmigración. Las novedades del año 2026, no se lo pierdan. Domingo a las 8. Reporte de tráfico. Este reporte es patrocinado por Positive Coaching Alliance. Por el 94 hacia el oeste, a la altura de la 30 Street, hay un objeto bloqueando la línea del centro. Tengan mucho cuidado. Por el 805 hacia el sur, a la altura de la Madison Avenue, hay un auto parado en la línea del medio. Tengan mucha precaución. También por el 805 hacia el sur, pero a la altura del 15, la línea de la derecha está bloqueando un auto. Tengan mucho cuidado. ¿Tienes problemas con deportes de jóvenes o de preparatoria? Positive Coaching Alliance puede ayudar. PCA es una organización nacional sin fines de lucro con recursos gratis en línea con información de cómo motivar a los jóvenes. Visita pcadebson.org. Sigue disfrutando de la programación de Frontera 100.7 FM, no le cambies. This is KFBG. This is KFBG. 100.7 FM, San Diego. Aquí donde quiera nomás, la frontera. Estación oficial del Mundial de Fútbol 2026. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos. Ya no quiero llorar escondidas callando el amor que por él yo siento. Ahora es tiempo de que te enteres. Las cosas que suceden cuando tú te vas. Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento. Tantas veces lloré de sentirme tan débil, tan sola. Viví un

mí qué? Con las mangas del chaleco. Señorita, disculpe, pero su vuelo viene demorado. ¡Ay, qué emoción! ¡Es mi color favorito! Oh. Y donde quiera nomás, la frontera. Hecho en San Diego. En tu cuerpo, tal vez un poco inclinado a lo perverso. Me encantaría enamorar tu corazón. Me encantaría ser el motivo de que se te escape el sueño. Que sea mi nombre el que llene tu cuaderno. De cada olvido quiero ser yo la razón. We'll be right back.

clavarme, ya no puedo estar sin ti. Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano. ¿Cómo me iba a imaginar que me acabaría soltando? Dijiste que me querías, que todo me lo darías. Cerrados. Y por esta compa Cari León, que por más que intenté no pistear viejo, no se pudo. Cuando toca, toca con Palan, pura banda de ese viejo. ¡Cachán! Yo ya no quería tomar, pero te. Cada niño aprende de manera diferente y en Pacific View Charter School hay opciones que se adaptan a cada estudiante. Con aprendizaje virtual y presencial y maestros comprometidos que acompañan a cada alumno, los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para alcanzar el éxito. Pacific View Charter School es más que una escuela, es una comunidad que cree en el potencial de cada estudiante. El futuro de sus hijos comienza con la educación adecuada. Más detalles e inscripciones en pacificview.org. Determinación, constancia, empeño, algunas de las cualidades que definen a los protagonistas de Deportes Vida. Personajes con un rasgo en común, la superación de metas personales, desde la búsqueda de una vida saludable hasta atletas de alto rendimiento. Nuestra comunidad está llena de estas historias y nosotros queremos contarlas. Compártenos la tuya o la de alguien más y dinos por qué para ti el deporte es vida. Noticias Univisión San Diego, contigo. Les habla Narciso Cruz, también conocido como Supernor, abogado de temas de inmigración. Vamos a estar en vivo el domingo a las 8 de la mañana hablando de temas de inmigración. Las novedades del año 2026, no se lo pierdan. Domingo a las 8. Cuando tu auto hace un ruido extraño, sin importar lo que sea, no lo ignoras. No es nada. Es como tu salud mental. Si estás luchando y te sientes abrumado, es importante no ignorarlo y hacer algo al respecto. Puede ser tan simple como hablar con alguien o respirar profundo cuando lo necesites. Para recursos adicionales, visita conamortumente.org, en donde encontrarás un amplio rango de servicios para ayudarte durante los tiempos difíciles. Ideas para manejar el estrés y recursos gratuitos para afrontar retos como ansiedad financiera, ira, trastorno por uso de sustancias y mucho más. Encuentra todo aquí, sin importar con lo que estés luchando, porque una vez que le das prioridad a tu salud mental, descubrirás qué tan lejos puedes llegar. Visita conamortumente.org, traído para ti por el Huntsman Mental Health Institute y The Ad Council. Amantes de las gangas, la espera ha terminado. Red & Wine en Brook Thrifty Store en Euclid Avenida ya está abierta. Vengan a descubrir el nuevo destino de búsqueda de tesoros en San Diego con más de 10,000 artículos nuevos cada día. Red & Wine Brook Thrifty Store, abierto todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche y actualmente acepta solo en efectivo. Desde ropa y zapatos hasta artículos para el hogar y mucho más. Siempre hay algo nuevo para descubrir. Visiten hoy Red & Wine en Brook Thrifty Store y encuentren su próxima gran oferta. We'll be right back.

lindos labios que son tan perfectos y a mí se me antojan más. Últimamente me dio por mirar tus fotos y hasta preguntar si estás bien, cómo te va, si te va, cómo te miras. La verdad, no te va mal. Últimamente no te saco de mi mente. Últimamente me ha dado por extrañarte. Por favor, no me cuelgues. Solo quiero enterarte que últimamente me traes más que enamorarte. ¿Sabes cómo me arrepiento? Quisiera el tiempo regresar para volver a amarnos más. ¡Oh! Cada que pienso en ti, solo veo un por siempre. ¿Y si lo intentamos? Y esto es Edwin Luna. Este 2026 vive el fútbol al máximo. En Frontera 100.7 FM transmitiremos todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde la fase de grupos hasta la gran final. No te pierdas ni un solo encuentro. Conéctate y vibra con nosotros. Frontera 100.7 FM, donde late el fútbol. Saber cómo me encuentro, pero por si acaso llegas a pensar en mí un momento, quiero que sepas que yo también estoy pensando en ti. Podemos arreglar si todavía te quedan ganas. Y no quisiera que me malinterpretaras, pero a los dos nos conviene que le demos vuelta loca. Se nos va a poner difícil esto de andarle buscando.

a mí qué? Con las mangas del chaleco. Padre, vengo a confesar que ayer el vecino me hizo suya. ¿Contra tu voluntad? No, contra la pared. Y donde quiera no más, la frontera. Hecho en San Diego. Y vamos a continuar con un tema del señor Juan Gabriel, que dice más o menos así, se llama La Farsante, para todas las mujeres que andan pisteando y empínense lo que traigo, y ay, ay, ay. Qué bonito el amor, hijo. Ay, ay. Que sepa cómo ruge el león, mi alma. Yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño. Resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde. Tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Los Ángeles. necesito tu calor. Es fácil para ti abandonarme, es fácil para ti abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti abandonarme, es fácil para ti abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Cerca de ti. Contáctanos a través del WhatsApp 213-815-0111. 213-815-0111. Mándanos un WhatsApp a Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Cara, se sábana de seda. que yo soy y siempre seré tu eterno enamorado. En San Diego. Aquí donde quiera no más. La frontera. 100.7 FM. Y esta va para todas las chicas malas que están bien. Dime cómo te llamas.

jovencita, yo te seguir los pasos a donde estés. Y aunque me den de balazos, tope en eso que al cabo mi gusto es. Ahora Fernando, un hermoso estación del mundial. Frontera 100.7 FM. Lo que tiene de bonita tiene de y pa' acabarla de se enoja y se ve más hermosa. Y ahora andaba presumiendo en todas mis historias y ahora solo dice bye. Se le borró la memoria. Aguántame, como que ya te vas, así sin avisar. Y mi corazón, ¿qué? ¿Dónde lo voy a poner? Si estamos divididos. Aguántame, dame un besito más. Piensa un poquito en mí, si la llama es pago. No quiero a nadie más que ocupe tu lugar. Deseaba estar yo también.

hecho siempre. El amor no se forza, tan solo se siente. No te vas, porque yo soy tu dueño. Va a sonar presumir, pero sea que me atengo, tal vez sea la costumbre o el sabor de mis labios. Que te gusta lo bueno, eso lo tengo claro. Por mí no te detengas, tú ya sabes. Se va a encontrar otro mejor que yo. ¿Y a mí qué? Con las mangas del chaleco. ¿Alguna vez te han dedicado una canción? Sí. La de Feliz Cumpleaños. Dejando mi dolor.

lo tenía separado.